Hasta que se publicó la ley de limpia y asea en 1978, los 500.000 perros de la ciudad de Nueva York depositaban 175 toneladas de materias fecales en sus calles cada día. La ley exigía que los dueños de los perros limpiaran enseguida la suciedad de sus canes, bajo la pena de pagar multas que ascendían hasta $100. La mayoría de los propietarios de dichos animales cumplen la ley y la ciudad de Nueva York está mucho más limpia.